mi corazón que no puedo consolar porque me faltas tú. Extraño tu calor. Y mi amor, ¿dónde estás? Si estás llorando por mí, escucha esta canción. Si no quieres volver, si te encuentras sola, no llores más. Recuerda que te espero solo aquí. Solo estoy, solo por ti. Si te encuentras sola, no llores más. Recuerda que te espero solo aquí. Solo estoy, solo por ti. Por mí, escucha.